Estamos en contacto telefónico ya con socios de Casa de Galicia. Del otro lado está Patricia Pérez. Buen día, Patricia, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando un poco antes de llamarte de la próxima asamblea que tienen socios de Casa de Galicia el próximo sábado, 8:30 de la mañana, el primer llamado. Queríamos conocer las características que va a tener, por dónde se va a entrar a la asamblea, dónde está ubicada la Quinta de Galicia, más que nada para aquellos socios que no saben por dónde entrar. Tiene varias entradas allí la Quinta de Galicia, por dónde se va a entrar, qué se le va a pedir a los socios para el ingreso, en fin, los detalles. Bueno, como bien decís, el sábado 15 de enero es la asamblea de socios de Casa de Galicia. El primer llamado es a las 8:30, el segundo llamado es a las 10. La entrada va a ser por 3 de febrero, que es la calle que sale enfrente a la emergencia, para darles una referencia. Tienen que presentar el comprobante del recibo, que lo solicitan ahí en afiliaciones, con el número de cédula, les dan el papelito firmado para el ingreso. Les pedimos que concurran con tapabocas, si pueden traer sillas, por si no alcanzan. En la quinta vamos a tener el distanciamiento que se solicita, que traigan líquido por si el calor aprieta. Lo que nosotros queremos más que nada es que aquellas personas que tengan algunas mociones, que ya las lleven escritas para hacer una asamblea un poco más organizada y más ágil. El objetivo es resolver la situación lamentable que está viviendo hoy Casa Galicia, y no va a estar en el orden del día agresiones ni comentarios referidos a personas ni a hechos del pasado, sino que vamos a concentrar todo el esfuerzo en buscar soluciones, si las hay, para que esto pueda revertirse o caminar en otro ámbito, y que logremos el objetivo que todos queremos, que Casa Galicia siga siendo Casa Galicia y que estemos todos en la misma unión para la defensa. Uh-huh. Patricia, con respecto a las conversaciones, la última vez que hablamos contigo hace unos días atrás, me decías que estaban en contacto periódico con un inversor europeo, con el que estaban entrando en algunos detalles porque querían elaborar alguna propuesta para presentar a los socios concretamente. ¿Se pudo llegar a eso o no? Bueno, mañana eso se va a saber, si lo hay. Estamos todos en la misma línea y en la espera de ver la propuesta, si hay propuestas, y analizar entre todos el camino a seguir. Digo, por ahora no te puedo adelantar nada porque tampoco lo sé. Digo, mañana se conversará y bueno, se verán las alternativas. Es importante la mayor cantidad de socios que puedan concurrir y que puedan estar ahí para la defensa, porque en realidad la unión hace la fuerza, y acá es importante que los socios nos movilicemos como hicimos la otra vez en Suárez y Reyes y lograr lo que conseguimos. Y bueno, tenemos que seguir en este camino. Uh-huh. Y a partir de mañana se verán las opciones o los planteos que puedan surgir para nosotros seguir continuando o no. Bien, Patricia, ¿están enviando invitaciones a la asamblea en forma personal a los socios? Bueno, nosotros no tenemos ese acceso, lo estamos haciendo a través de los medios, a través de las redes, a través de un WhatsApp que están un montón de socios, y bueno, un poco el boca a boca y el duplicar las acciones, ¿no? Digo, no tenemos otro método para hacerlo. por ahora es así. Digo, a través de ustedes, que son los voceros nuestros, de lograr la invitación y por las redes sociales. Muy bien. Patricia Pérez, muchísimas gracias entonces por los detalles y bueno, ahora esperar al próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Bueno, a las órdenes y como socio te invito también para que mañana estés presente. Sí, voy a estar, nos vamos a ver por ahí, Patricia.